Estás escuchando. Estás escuchando Radio Carisma 92.9 y 103.1. Radio Carisma, tu radio fiesta. La excelencia se construye día a día. El futuro, hoy. En la Universidad Nacional del Centro del Perú, formamos líderes y profesionales de éxito para la región y el país. ¿Listo para ser parte de la historia? Prepárate para el examen de admisión 2026-1. Examen de admisión 14 y 15 de marzo. Inscripciones en línea www.uncpadmision.edu.pe. Inscripciones hasta el 4 de marzo. Informes en la dirección de admisión. Universidad Nacional del Centro del Perú. Tu futuro, nuestra misión. ¿Sabes por qué estudio en Cenati? Porque para Cenati, poner en alto el prestigio de la educación técnica está por encima de todo. Porque para Cenati, aprender con profesores de excelencia está por encima de todo. Y porque sus 28.000 convenios con empresas para la formación práctica también me ponen por encima de todo. Cenati, más de 60 años contribuyendo al desarrollo del país. Ingreso directo, cierre de inscripciones 8 de febrero. Institución Educativa Particular Talentos e Institución Educativa Particular Muñequitos de Papel. Este ciclo escolar 2026 en nuestro local propio, Huayna Cancha. Por matrícula en el nivel inicial, llévate como regalo un polo y una gorra. Y para trabajar todo el año, material educativo a full color gratis. En el nivel primaria y secundaria, jornada escolar completa, más tiempo para estudiar y cero tareas. Informes y matrículas detrás de Belfort Marca Valle y en nuestro local en Huayna Cancha. Star Optical, profesionales al servicio de su visión. Si usted sufre de ardor y lagrimeo de los ojos, dolor de cabeza, cansancio y enrojecimiento de los ojos frente a la luz solar o luz artificial, guiña los ojos para poder ver mejor de lejos y o cerca, sensación de cuerpos extraños en sus ojos, no dude más en visitar Star Optical, donde les ofrecen oftalmología preventiva, optometría clínica, contactología clínica, óptica de alta precisión, con equipos oftalmológicos de última generación. Medida gratis de la vista y por promoción, lentes de seguridad 3M Pentax graduados a su medida con el 10% de descuento. Espera su visita en Marcavalle, Centro Comercial Primax, La Oroya, Star Optical. Si buscas laptops o algo especial, Lezama Cómputo es tu lugar genial. En Afer, Guaymanta, 224 está. La tecnología que siempre te encantará. Lezama Cómputo te hará brillar. Computadoras que puedes personalizar. Escribe ahora por WhatsApp ya. 997935010. Innovación y estilo en un solo lugar. Ven a Lezama y déjate asombrar. Conectamos tu vida en cada rincón, tu mejor opción. Marijimi, la gente de La Orolla ya conoce dónde está el mejor pollo a la brasa. Pollería Marijimi. Disfruta de un sabor único. Postrito un octavo, postrito un cuarto, roster, arroz chaufa, lomo y combinado, y gaseosas de todas las marcas. Estamos en Carretera Central, ex Enafer, Guaymanta, número 217, La Orolla, Marijimi. Disfruta de un sabor único. Búscanos en Facebook, Marijimi. Ahora alquilamos nuestro nuevo local para todo tipo de compromiso social en el segundo piso de Marijimi. Un local acogedor y elegante solo para ti, Marijimi. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Carisma 92.9 y 103.1. Radio Carisma, tu radio fiesta. Desde el corazón de La Orolla se siente la fuerza de nuestra voz. Radio Carisma llena de historia, es nuestro orgullo, nuestro gran sol. Radio Carisma, la emoción se siente aquí, La Orolla vibrando con emoción cada canción, cada palabra que se oirá nos une en un solo corazón. Entre las montañas y el cielo azul, tus ondas cruzan todo el lugar. Nos llevas la alegría, la magia del sur. Radio Carisma, siempre nos vas a acompañar. Radio Carisma, la emoción se siente aquí. La orolla vibrando con orgullo y compasión. Cada canción, cada palabra que se oirá nos une en un solo corazón. Y el cielo azul, tus ondas cruzan todo el lugar. Nos llevas la alegría, la magia del sur. Radio Carisma, siempre nos vas a acompañar. Radio Carisma, la emoción se siente aquí. La orolla vibrando con orgullo y compasión. Cada canción, cada palabra que se oirá nos une en un solo corazón. Radio Carisma, siempre en nuestra vida estás. La orolla te escucha y siempre te seguirá. Con orgullo y emoción en cada sintonía, eres nuestra voz, nuestra melodía. Se quede con llevo una pena en el alma, pena que me hace sufrir. Cuando yo siento que tú no me quieres, mejor no quiero vivir. En tus ojitos yo miro que tú me quieres a mí. Cuando yo siento que tú no me quieres, mejor no quiero vivir. Celos de amor, son los celos de amor que me hacen sufrir y no me dejan vivir. Otra vez sufriendo por ti, ¿dónde estarás? Son los celos de amor, son los celos de amor. Allá en mi vida, celos que me hacen sufrir. Son los celos de amor. Los celos de amor, allá en mi vida por tu amor voy a morir. Radio Carisma 92.9 y 103.1. Radio Carisma, tu radio fiesta. Extraño. Él te engañó. Yo sé. No vuelvas más. Ay, para ti. Radio Carisma 92.9 y 103.1. Radio Carisma, tu radio fiesta.